también vamos a platicar con el fundador, director de este festival, el chef Guillermo Cruz, así como también con el presidente de este festival, el licenciado Alejandro León. Además de ellos, bueno, pues también están participando Luis Álvarez como coordinador del Segundo Congreso Internacional de Chiles en Nogada, Ángel Barbosa, Joel Rosas, Héctor Bernal, saludos a estos queridos compañeros, Emanuel Lechuga en diseño e imagen del festival, prensa Normandí Calderón, Eric David en redes sociales, Mexa Estudio en video del festival, y bueno, pues muchas personas involucradas en la logística, fotografía, y pues demás pormenores que se necesitan para llevar a cabo un festival pues de esta índole. Pero ahora sí, vamos a saludar a nuestros invitados de esta tarde. Buenas tardes, Chef Guillermo Cruz, ¿cómo están? Bueno. Licenciado Alejandro, ¿estás nosotros? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, al contrario, licenciado Alejandro, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, pues como presidente de este festival, pero también me parece que es presidente y es miembro de varios organismos estatales. Cuéntame más sobre lo que hace y, a qué tiene a su cargo. Muchísimas gracias. Pues, primero que nada, venimos a tener una invitación que nos hace el chef Guillermo Cruz. Este esfuerzo que ha venido realizando durante ya 8 años de este festival, pues tratando de buscar ese chile en nogada identitario de nuestra región de los volcanes, y sobre todo después de una situación tan difícil como fue la pandemia, pues uno de los sectores afectados fue el sector restaurantero, el sector turístico. El objetivo también de este festival pues es reactivar la economía desde lo local y también privilegiar el trabajo, reconocer, visibilizar el trabajo de los productores del campo. El 80% de la producción de nuez de Castilla que se realiza en la región de los volcanes pues se va para Puebla, ¿no? Para este platillo que es se ve identitario de Puebla, pero que también acá en el Estado de México pues lo sabemos hacer. Felicitar el esfuerzo que ha hecho el chef durante todos estos años y que también ha venido sumando pues muchísimos amigas y amigos para que el día de hoy se posicione en el lugar que está. Y pues yo también soy presidente del COSEMEC, del Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y pues ahora en este festival y viendo esta metodología que hemos venido realizando de que solamente unidos podemos hacer cosas muy buenas, pues es que sumamos asociaciones civiles, cámaras empresariales, está Canirac, está Coparmex, está el Consejo Coordinador Empresarial, sumando esfuerzos, está, como bien lo dijiste, el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y la Secretaría del Campo, ¿no? Pues para fortalecer a los campesinos, y porque gracias a sus productos es que tenemos este fabuloso platillo que es el chile en nogada. Y bueno, pues muy felices ya a unos días de iniciar este octavo festival de chiles en nogada. Así es, licenciado, no sé si ya está por aquí el chef Guillermo. Sí, aquí estoy. ¿Cómo está? Buenas tardes, ya estamos al aire, ¿cómo está? Muy bien, Mara, pues también como lo presentaste y como lo dice mi querido amigo Alejandro León, pues muy contentos, muy felices, porque este año estamos viendo un festival donde muchísimas instancias oficiales, sociedad civil, empresariales, culturales, se han subido a este barco que es el Festival de Chiles en Nogada, y que pues estamos tácitamente a una semana, empieza el próximo 31 de julio, en el Centro Cultural Nepantla. Ahí va a ser la inauguración de este festival, donde van a estar presentes los 25 chiles y a los 25 restaurantes que participan en esta edición, que es la número 8. Y pues tendremos también una degustación de chiles por parte del restaurante Los Colorines de Ameca Meca, nuestra querida amiga Vicky García, chef. Así es. Ok, y bueno, pues cada año crece más este festival, que es, y licenciado Alejandro,

este exitoso ajonjolí de todos los moles, Mara, con una ruta. Esa es la actividad más fuerte que tenemos. Durante 21 días vamos a recorrer 25 restaurantes. O sea, va a haber días en los cuales tenemos doble sesión, a la 1 y a las 4 de la tarde. Y pues lo que pretendemos es que cada restaurante nos ofrezca su visión, su concepto culinario de chile en nogada, su presentación y pues el maridaje que presenten, ¿no? Y lo que intentamos es que finalmente los consumidores, la gente que va a ir al restaurante, pues se lleve una gran expectativa sobre el chile en nogada. Creo que después de 7 años y hoy en este octavo año hemos encontrado una evolución muy muy constante en la forma de presentar el chile en nogada, la forma en que llegamos a esta temporada una vez al año. Entonces, pues creo que va a ser fabuloso. Todos los restaurantes de la región han participado en este festival. Unos continúan, otros no, otros vuelven a entrar, aparecen nuevos. Es una riqueza en la pluralidad, ¿no? Entonces, pues, esta actividad, como año con año, empieza el día 31 y termina el día 21. No descansamos ningún día. Todos los días vamos a probar y reseñar el chile en nogada de cada restaurante que le toque participar. Otra actividad muy importante que tenemos es el Congreso Internacional de Chiles en Nogada. Es pensado que pues los niveles de pandemia estaban muy elevados, muy, muy elevados. El festival fue un híbrido en el cual pues los talleres, las ponencias, las conferencias que teníamos pensado hacerlas en vivo pues, tuvieron que hacerse a través de la plataforma de Facebook Live. Y nos vemos una grata sorpresa, Mara, porque tuvimos en un punto 180,000 views y con muchísima gente de muchas partes del mundo interesadas en el tema y que pues se preguntaban de en qué parte estábamos, que si éramos Puebla, y les decíamos no, somos de México. Entonces, ¿a poco hay chiles en nogada en la región de los volcanes? Por supuesto, y chiles de una calidad increíble. Entonces, pues este año nos volvemos a dar cita investigadores, historiadores, antropólogos, artistas plásticos, chefs, para hablar sobre muchos temas que tienen que ver con este interesante producto que es el chile en nogada. Y finalmente, la tercera parte del festival es un concurso intercolegial de chile en nogada entre varias escuelas de la región de los volcanes y otras que vienen. Pero el año pasado no se pudo hacer por razones obvias. Ahí sí tiene que ser vivencial. Y este año, pues tampoco. No están las características tanto de salud, pues ve, acabamos de pasar a semáforo naranja, y dos, la matrícula de muchas escuelas pues es baja. La verdad también es otro gremio, junto con el restaurantero, el de jardines, está ahí, músicos, el gremio de los plásticos, y pues el gremio de las escuelas, les fue muy mal, muy muy mal, muchas cerraron, muchas, la educación es muy mínima, a distancia. Entonces, pues tampoco está hoy en este año considerado para hacer este concurso intercolegial. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer es la ruta de 21 días con 25 restaurantes y el Congreso Internacional de Chiles en Nogada a través de Facebook Live y de nuestra página de Facebook, Mara. Ok, excelente, chef. Y bueno, también hace ratito el licenciado Alejandro me platicó un poquito más sobre esta actividad que van a tener del mural en Amecameca, ¿no? Porque aparte, pues van a tener como otras actividades alrededor de esos tres ejes que acaba de mencionar, ¿no? Entonces, licenciado Alejandro, pues si nos puede platicar sobre este mural que se va a llevar a cabo y las otras actividades que también se van a realizar alrededor de este festival. Así es, estimada Mara. Pues iniciamos el día lunes, ya pasado mañana, con una rueda de prensa en la ciudad de Toluca, organizada por Canirac. Estarán las cámaras empresariales. Es una rueda de prensa con 30 medios de comunicación, tanto a nivel nacional, estatal y local, donde pues vamos a hablar de toda esta ruta muy importantes, se suman otros municipios que no se habían sumado, el caso de Tepetlix, el caso de Iztapaluca, y pues bueno, participan los 13 municipios de la región de los volcanes, ¿no? O bueno, los restaurantes dentro de esos municipios, tanto el chef como un servidor y todo el comité organizador, pues vemos en un no muy futuro plazo, que también participen los ayuntamientos, que sea una gran fiesta, que sea una gran festividad, no nada más de la sociedad civil, no nada más del sector restaurantero, sino también de los ayuntamientos. Y bueno, sí, empezamos el lunes. El día martes tenemos una presentación en la Cámara de Diputados en Toluca, con la Comisión de Turismo, con la diputada Nayib Burgos, con diferentes organizaciones, diferentes sectores de partidos políticos, para impulsar esta región de los volcanes, que además de su platillo de este chile en nogada, pues tenemos unos paisajes preciosos, ¿no? Tenemos lugares ecoturísticos fenomenales y pues tenemos toda una gama de recursos naturales y humanos que podemos ofrecer a diferentes personas. Y el día miércoles iniciamos como de manera no oficial, porque la inauguración es el 31, pero el día miércoles hacemos este mural, que para nosotros es muy emblemático, porque con este mural que vamos a hacer en Amecameca damos inicio y cortamos listón, de este octavo Festival de Chiles en Nogada. Este mural va a representar pues todo lo que se requiere para este platillo tan emblemático, este platillo histórico. Se va a tratar de plasmar pues fruta, la granada, la nuez, todo lo que se ocupa para realizar este platillo de chile en nogada. Y lo va a hacer un artista urbano que es muy famoso, que se llama Pedro Peña. Pedro acaba de romper un récord Guinness en la Ciudad de México por realizar muchísimos murales, más de 5,000 murales, y tuvo su pasaje allí en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Él va a ser el encargado de hacer este mural ahí en Amecameca, en el jardín que nos está otorgando el Hotel Marqués, al ladito sobre la avenida, enfrente del hospital. Todos los que vivan en Amecameca lo van a poder ver a partir del día miércoles, después de las 4 de la tarde que esté inaugurado. Y pues estamos muy contentos, amiga, muy, muy contentos. Excelente, licenciado Alejandro. Y bueno, me parece que también va a haber artesanías locales, alusivas a los chiles en nogada, y creo que también por ahí va a haber narración de leyendas. Platíquenos más sobre eso. Sí, bueno, fíjate que la participación de los artesanos tiene un peso muy importante en este festival. Recientemente se acaba de crear una ley que protege a este gremio tan importante, y yo creo que ahorita es más que importante, es trascendental que toda actividad que tengamos, los ayuntamientos, iniciativas privadas, pues es muy loable jalar a nuestros amigos artesanos, darles un lugar digno, darles un espacio para poder exponer todo lo que ellos hacen. Y en esta ocasión, nuestro querido amigo Joel Rosas tiene a su cargo toda la exposición de los artesanos. ¿Dónde se van a poner los artesanos? ¿En el Congreso, en los restaurantes o en todos lados? Va a estar en el desayuno conferencia que vamos a tener en la Cámara de Diputados, y todos los días que vayamos a los restaurantes que tengan condiciones, me refiero a tamaño, para poder poner sus artesanías. Estamos ahorita haciendo la lista porque queremos que estén en todos, pero a lo mejor no va a ser posible porque algunos son pequeños. Entonces, pues los temas de la zona de distancia, los temas de espacio, a lo mejor no estén en todos, pero en la gran mayoría sí van a estar. Vamos a intentar que estén presentes, Mara, nuestros amigos artesanos. Claro, yo creo que pues fundamental, ¿no?, el haber incluido en esta emisión a los artesanos de la región, porque bueno, pues su contribución, ¿no?, a la sociedad también a través de estas artesanías que son tan representativas de la región, ¿no? Estuve viendo unas fotografías que justo compartió el compañero Joel Rosas, ¿no? De estos aretitos de chile en nogada, los collares, y bueno, unas cosas tan maravillosas que hacen las manos, pues, no solamente de Amecameca, ¿no? Sino de toda la región de los volcanes. Y entonces, ¿qué se van a llevar a cabo las narraciones o ya no? Sí, mira, ayer estábamos en el Centro Cultural Nepantla platicando sobre la inauguración, sobre todo lo que va a haber en el festival. Pero yo como balde de agua fría es el regreso al semáforo naranja. Eso claro. Hace que tengamos que replantear bien cómo va a ser. Por ejemplo, la inauguración se reduce a un aforo del 50%. Entonces solamente vamos a estar el presidio y 50 invitados. Hasta ahí llega eso y obviamente en la participación del restaurante Los Colorines, que va a exponer su chile para que todos lo prueben a la venta. Entonces, pues todavía no sabemos bien sobre estos temas, mi querida Mara, pero pues a la brevedad en estos días estamos ya planteando bien cómo van a quedar los horarios, tiempos y todo. Ah, muy bien, excelente. Y bueno, pues también a lo largo, ¿no?, de este festival, pues ha tenido muchos colaboradores, muchas personas que han estado con ustedes, y que bueno, cada vez, ¿no?, se incluyen más y más. Pero bueno, no sé si quieras contarnos sobre pues las personas que han estado desde el inicio con usted en este festival, y cómo se han ido incorporando a lo largo de los años, del paso del tiempo, pues otras personas, instituciones, organismos, tanto públicas como privadas, ¿no? Y bueno, a tal grado que, bueno, hoy el presidente del festival, el presidente de la... Es que no me sé bien el Coparmex, ¿cómo es? pues está con usted, el licenciado Alejandro León, ¿no? Entonces, pues, nos estoy contando cómo ha ido colaborando las personas con usted a través de este festival. Adelante, presidente. Gracias. Pues es algo que es nada más que todo el trabajo que ha venido realizando nuestro querido chef, que quiere mucho, como todos nosotros, a la región de los volcanes, y que pues, como ya lo vivimos con la pasada festividad de las luciérnagas, este festival y también la Feria de la Nuez tienen que ser festividades que también nos den una derrama económica importante, ¿no? Que necesitamos reactivar la economía, necesitamos que haya pues movilidad social y económica, y afortunadamente en las redes sociales estamos muy al pendiente de personas que se suman cada vez más. No me dejará mentir el chef, empezamos con un comité organizador de 6 organizaciones y terminamos modificando el flyer oficial un par de veces, porque se sumaba una radio, se sumaba alguna legisladora, se sumaban inclusive personas, fundaciones locales, porque quieren ser de esta festividad. Estábamos hace rato en una junta con el comité organizador justo para el día de la presentación a medios. Y Mara, de verdad que estamos sorprendidos porque se tiene una proyección de venta de chiles de casi 80,000 chiles, contando los 13 municipios, que eso representaría más o menos 16 millones de pesos, tan solo poniendo un costo del chile en hogada de 200 pesos. Que además, eso es una bendición y es un lujo acá en la región de los volcanes, porque tanto en Puebla o en otros lados del mismo Estado de México, este platillo está en 500 pesos, inclusive hasta en 600 pesos. Aquí lo encuentras a muy buen precio, con una muy buena calidad, con un sabor inigualable y con diferentes versiones y de diferentes estilos. Entonces, de verdad que de municipio a municipio encuentras diferentes sabores, más dulce, más salado. Tú puedes probar diferentes y elegir cuál es el que a ti te gusta. Pero esta derrama, de verdad que es importante, 80,000 chiles en nogada y pues contando únicamente el chile, el puro platillo, va a generar una derrama de 16 millones de pesos para la región de los volcanes. Entonces, esto habla de una unidad que se está realizando pues de amigas y amigos que queremos reactivar la economía desde lo local en la región de los volcanes. Muy bien, y bueno, pues realmente se logra, ¿no? Este festival que pues se ha llevado año con año, pues ha precisamente eso, generado un gran movimiento, pues no solamente económico, ¿no? También, bueno, gastronómico, cultural, pero bueno, pues ha generado esta derrama, ¿no? Durante los años que se ha llevado a cabo. Y bueno, pues esto también, pues dándole gestión, ¿no? Apoyando también, bueno, al principio, pues al sector restaurantero, ¿no? Al sector de la comida, pero bueno, pues también poco a poco incluyendo cada vez más a miembros de la comunidad, ¿no? Como los artesanos, como artistas plásticos, y bueno, pues cada vez va sumando más y más esfuerzos a este festival. Ya entrando no sé si quieran dar algún otro detalle más sobre el festival, sobre sedes, sobre actividades, o ya cubrimos el festival. Sí, fíjate que a mí me gustaría, si me lo permites, Mara, hacer un pequeño homenaje a todos nuestros amigos que desde hace 8 años empezamos este proyecto, este hermoso festival, que lo empezamos de una forma muy fortuita, si lo queremos ver así, yendo a comer, haciendo nuestras reseñas, nuestros puntos de vista, de tal forma que se fue convirtiendo en una costumbre hasta que lo decidimos institucionalizar. Pero este festival han participado muchos amigos en común, Frida Mara, David Ricardo, Claudia Asensio, Carlos Martínez, Elizabeth Ibáñez, Marcos Cano, el maestro Francisco Natera, Pati Piñón, Gaby Galindo, Silvia Tenis, nuestro amigo Rodro, Johnny Boloni, aquí en Charles, ¿quién más? Armando Solares de la Diana, también de Chalco. Pues mira, yo invitaba a muchísimos amigos, amigas, Norma Flor, por supuesto, gran aliada de este festival durante todos los años, y pues recientemente, hace 2 años, invité al festival a nuestra querida amiga Lorena Marín, a Ángel Barbosa, entre otros. El doctor Mario Aguilar, de América México, por supuesto, gran amigo y aliado, quien me salvó la vida. Siempre hemos estado pues al pendiente de este festival. Y pues hoy hay nuevos personajes, todos ellos trabajando en beneficio de este festival. La verdad, Mara, yo estuve muy mal de salud por el tema COVID. Okay. Pensé que ya no la libraba, esa es la verdad, y pues dije, no, esto no se puede quedar en el aire, en el limbo, y le pedí a mi amigo Alejandro León que se quedara al frente de este festival. Pues mira, la y su participación, su entrada a este festival, creo que se nota, porque trae una mano nueva, trae contactos, trae ideas, trae un refresh que se siente en este festival, y yo creo que hacemos una bonita mancuerna junto con todo el equipo de trabajo. La idea de este festival, Mara, es que sea un festival muy plural, que no esté casado con alguna asociación, con alguna cámara, con algún político en especial, no. Aquí en este festival caben rojos, caben verdes, caben azules, caben amarillos y naranjas. La verdad, la gastronomía no tiene un color. Y quien lo ve así, créanme que está completamente mal. Entonces, pues, hoy nos da un gusto que de verdad están participando cámaras empresariales, las más importantes, Coparmex, Consejo General Empresarial, la Canidad, que es la cámara que rige toda la industria restaurantera del país, están sumadas nuestra amiga Anaís Burgos, la diputada Graciela, que Alejandro se la acaba de encontrar en Panamá, y nos dice, oiga, pues yo quiero participar, también hay unos buenos chiles en doradas, preciosos. Nuestra amiga Ida Potete, que también desde su trinchera, desde la Fundación Guerrero, que está participando. Y mira, todo aquel que se quiera anotar, este año pues ya tenemos ya armado todo, pero el próximo año, ¿no era? El día de la clausura, que será en Panoaye, al día siguiente vamos a tener el nuevo flyer, el Festival 2022. No te imaginas todo lo que iba a haber. La verdad, queríamos traer a una orquesta sinfónica, un ballet folclórico, queríamos traer a Lila Downs, queríamos traer a un elenco de peso muy fuerte, pero pues bien, se nos pone ahorita esta condición de restricción por parte del gobierno estatal, y acatando estas disposiciones, vamos a hacer algo más pequeño, pero no menos importante. Entonces, el próximo año verás cómo esto, primeramente Dios, tenga ya nuevas condiciones, y vamos a hacer algo mucho, muy bonito. Y sigue creciendo, y seguirá creciendo, y creciendo, y cada vez más creciendo este festival, mi querido chef. De verdad, pues a mí me da mucho gusto, y se reconoce el trabajo que has llevado a cabo durante estos 8 años, y bueno, pues, no el trabajo individual, ¿no? El trabajo en equipo que has podido conformar, porque bueno, este tipo de actividades, este tipo de festivales, pues, no se llevan a cabo de manera individual, ¿no? Todo el esfuerzo que has hecho para poder sumar cada vez más a personas, y que las personas, más bien, también quieran sumarse, ¿no? Cada vez más personas quieran sumarse y participar en este festival, que efectivamente, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene este festival, obviamente la derrama económica, como lo comentó el licenciado Alejandro hace rato, pero también esta visibilidad, esta proyección, ¿no? Como lo comentabas hace rato, pues casi todo el mundo piensa en Chile en Nogada, ¿no? Pues Puebla, ¿no? Pero realmente hay pocas personas, cada vez se reduce, pero hay cada vez más personas que saben que aquí en la región de los volcanes se elabora un buen chile en nogada, que también se encuentra aquí arraigada esta tradición culinaria de la elaboración del chile en nogada, que también es sabroso, que también la nuez de Castilla, ¿no?, se da aquí, que bueno, pues por eso es la Feria de la Nuez. Pero bueno, también al ratito que regresemos del siguiente comercial, ya platicamos un poquito más sobre detalles del chile en nogada, ¿no? Sobre cómo esto, que en Puebla es capeado y de este lado no es capeado, que cómo sabe mejor, que si es dulce o es salado, que cuál es la mejor receta, ¿no? Y todas estas polémicas y situaciones que se suscitan alrededor de la elaboración del chile en nogada, ¿no? Que si solo la fruta de temporada o se vale otra fruta y ese tipo de cosas, pues ya como más especiales de los chefs, de los cocineros, y que bueno, también sé, ¿no?, que va dependiendo de cada chef, de cada cocina, de cada restaurante, de cada gusto, ¿no? No hay como una receta pues que seguir, ¿no? ¿Cuál, una receta adecuada, ¿no? Pero bueno, creo que más bien creo que va en cuestión de gusto. Sin embargo, creo que toda esta polémica que se puede llevar a cabo alrededor de la elaboración del chile en nogada, pues también está bastante interesante. Así como también a lo mejor nos puede platicar con qué es mejor maridar, ¿no?, los chiles en nogada, con qué bebidas. Incluso muchas personas, por ejemplo, los sirven con arroz, otras con espagueti o con esquites, y bueno, también... pues regresando del siguiente corte, platicamos ya un poquito más sobre estas detalles culinarios de este platillo tradicional mexicano, porque además, pues como sabemos, es un platillo que nos representa como mexicanos, ¿no? También por los colores que maneja, el verde, el blanco, el rojo, pero también por los ingredientes que tiene, ¿no? Que bueno, pues todos son de temporada, es un platillo de temporada que solo podemos probar una vez al año. Bueno, se puede probar en todo el año en varios lugares, pero para poder probarlo con los ingredientes frescos, bueno, pues solamente una vez al año, que es en esta época cuando la nuez de Castilla, que se da tanto aquí en la región, en los volcanes, tanto de este lado como de Puebla, bueno, pues nos podemos dar este gusto. Pero bueno,

Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de continuar con nuestra entrevista, antes de que se me olvide y me regalen en cabina, tengo que leer y agradecer a nuestros patrocinadores. Bueno, muchísimas gracias, Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. También, pues muchas gracias a WIT, a Meca Meca, Nissan WIT, a Meca Meca. Ellos están ubicados en la avenida 20 de noviembre, número 19, en el centro de Ameca Meca. Los pueden encontrar en su página web, en nissanchalco.com.mx. Y bueno, pues tienen varias promociones, por ejemplo, pues un enganche de 12,795 pesos para un March 2021, con 4 años de garantía, 1 año de seguro gratis y 0 enganche a pagar en. A ver, espérense, ¿qué dice? Ah, y empieza a pagar en octubre, ¿eh? Ya les ando inventando. Bueno, pues comuníquense, se pueden comunicar al 5771-154822 para pues tener más información sobre los productos que ofrece Nissan WIT a Meca Meca y los planes que tienen para ustedes. Y bueno, pues regresando, ¿no?, a esta entrevista con nuestro querido chef Guillermo Cruz, director y fundador de este octavo Festival de Chiles en Nogada, y con el licenciado Alejandro León, quien actualmente pues es el presidente del festival y bueno, también de muchísimos otros organismos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos van a platicar? Nos van a hablar sobre la ruta que van a llevar a cabo. Los 25 restaurantes que van a visitar en esta ocasión, porque además, chef, pues se sumaron otros, no solamente otros municipios, ¿no?, también otros estados, me parece, como Tlaxcala, ¿no?, me había comentado, y o ya no. Sí, se integraron los municipios, los dos restaurantes de Tlaxcala. Y el día de la inauguración va a haber una muestra de Chile de Cuautla, Morelos. Entonces, montar este festival da para organizar toda la región de los volcanes desde la perspectiva geográfica que tú gustes, porque nosotros de este lado los vemos como de frente, pero desde nuestra óptica. De aquel lado, Morelos también los ve de bien, ¿no? Claro. Cala los ve también de este lado y Puebla también, pero ya sería meternos en otros asuntos. Yo creo que con así como lo estamos llevando, va a ser excelente y tener restauranteros invitados, ya sea de Tlaxcala, de Puebla, de Pachuca, de Toluca, de Cuernavaca. Este festival va a dar para muchísimo. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos los recorridos de cómo vamos a andar durante esta ruta, Mara? Me parece muy bien. Ok, pues empezamos el día 31 de julio, que es sábado. Presidente Alejandro, ¿con quién? ¿Quién empieza el sábado 31? Empiezan los colorines de Ameca Meca en el día inaugural, la gran apertura oficial en el Centro Cultural con Juana Inés de la Cruz. Tendremos una degustación, nuestra amiga Vicky, para todos los invitados especiales que nos van a acompañar. Después tenemos el primero de agosto, ¿dónde, chef? Vamos a ir a Amor a Mar, de nuestro querido amigo Oscar López García, quien ahora está... ¿Meca Meca? No, fíjate que se tuvo que mover y ahora está en otro lugar que se llama Amor a Mar, que geográficamente ya pertenece al municipio de Tlalmanalco. Es el día primero de agosto. Luego, el día 2 de agosto, ¿a dónde vamos, Alejandro? Vamos a Quinta Jacaranda, en Ameca Meca, con nuestros amigos. De verdad que su restaurante tiene ya va a cumplir 100 años en marzo. Hacen un platillo excepcional y el servicio que tienen es fabuloso. Tienen un jardín ahí al ladito donde llegan los colibríes. Tienes 15 colibríes, una vista preciosa y el platillo está riquísimo. Después nos vamos de ahí Perdón, es que lo interrumpe, pero no conozco Quinta Jacaranda. ¿Dónde está? Quinta Jacaranda. Jacaranda está, chef, a paralelo a donde están los la Secretaría de Seguridad de Anex. Está, mira, para mayor ubicación, atrás de los laboratorios médicos, el Chopo. Ajá. Yendo hacia el centro. Ah, ya me acordé, ya, ok, sí, sobre Hidalgo. Sobre Hidalgo, es una casa muy antigua que va a cumplir 100 años y está muy bonito. Y la propietaria, la señora Gloria, es la que cocina. Es primera vez que participan en este festival y no sé por qué percibo que va a ser una de las grandes sorpresas este año, querida Mara. Excelente, muy bien. Y entonces ahora sí, el 3, que es martes, Mara, es el día que descansas, entonces te invitamos para que nos acompañes. Vamos a estar en Tlalmanalco, en el Tenayo. Así es, este restaurante está dentro del Club Santa María y está abierto a todo el público y está precioso, está muy bonito y va a presentar el chile nuestro amigo el chef Juan Carlos, que lleva muchos años en este asunto de la gastronomía. Incluso ellos ya tienen su menú, es una sopita, luego sigue el chile en nogada, luego un postre y un maridaje. Cada restaurante va a tener un concepto muy diferente. Pero esto va a ser el día 3 en el Tenayo del Club Santa María, municipio de Tlalmanalco. El día 4 nos vamos, tenemos dos jornadas. Iniciamos en el restaurante Paradise, este restaurante que tiene más de 50 años de tradición en Chalco. Y después nos vamos a Temalinda, en Temamatla, Estado de México. Así es, este día que es doble, vamos a tener que hacer el esfuerzo, Mara, de comer doble chile en nogada con dos propuestas muy interesantes. Pues Paradise es un restaurante icónico de Chalco, claro, que es el más icónico, y Temalinda, que lleva ya varios años participando y siempre sus eventos son muy bonitos, desde la vajilla que presenta, la decoración, la música. Yo creo que este año nos tienen preparado algo también muy, muy especial por parte de nuestra amiga Josefina. Muy bien. Claro, nos vamos al día 5 de agosto. Vamos a estar en San Andrés Metla, en Cocotitlán, en el Conejo Loco, este restaurante mexicano cuya especialidad es el conejo. También saben hacer chile en nogada. Nos estaba platicando ayer, estuvimos por allá. Todo el proceso de la fruta que se ocupa, ellos mismos la siembran, la cosechan, y pues bueno, por ahí vamos a estar, va a estar muy buena esta experiencia allá en el Conejo Loco. Súper, sí, pues cómo no, el Conejo Loco. Al día siguiente nos vamos al municipio siguiente, que es Tlalmanalco, a un lugar que se llama El Zapote. El Zapote es el restaurante más antiguo de Tlalmanalco. Una tradición que tiene la señora Leonor Herrera, muy muy interesante su propuesta, y bueno, pues este año dijeron tenemos que participar haciendo honor a su receta que ellos tienen. Va a ser muy interesante probar el chile en nogada del restaurante El Zapote en Tlalmanalco. Muy bien. El siguiente día estamos en Amecameca, de nuevo en Los Adobes. Los Adobes, que tienen una tradición en este platillo, pues ahí vamos a estar probando a su majestad el chile en nogada. Así es, y yo creo que no puede haber un espacio más bonito que este restaurante de nuestro querido amigo Federico del Valle, y que ahora nuestro también amigo Juan Pablo, su hijo, lleva con la batuta diferente. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está el chile de Los Adobes de Rancho del Valle, allá en Santa Isabel Chalma, en Amecameca. El 8 estamos en Tenango del Aire, no podía faltar Tenango del Aire, con una cocinera tradicional. El Ayuntamiento de Tenango también estará presente, y la propuesta pues es un sabor más hogareño, más de casa, y que también será un este día en Tenango del Aire. Ok, Tenango del Aire. Sí, por eso no solamente trabajan con restaurantes o no solamente incluyen en la ruta restaurantes, ¿no? Sino también la comida cafetera y a las cocineras que no tienen un local, ¿no? Pero que pues sí han preparado este platillo durante años y años, años y años, ¿no? Y por generaciones, nos estaban comentando, ¿verdad? Así es, de generación en generación. Muy bien. Luego el 9. El 9 nos vamos también en Ameca, en la Plaza El Rosarito, una plaza gastronómica, se presenta Tlalmanali. Tlalmanali es un negocio donde su vocación son los tamales canarios, pero cocinan muy bien los chiles en nogada. Entonces van a tener ya durante esta temporada a la venta su versión de chiles en nogada, y bueno, pues esperamos que sea algo muy rico. Vamos a estar el día 9 con nuestros amigos de Tlalmanali. Nuestra amiga Rosa. El día 10 vamos a estar en el Temporal, de nuevo en Cocotitlán, para probar su estilo de este restaurante. Y va a ser una presentación muy bonita. Nuestras amigas, las hermanas Montero, Dolores y Laurita, siempre son extraordinarias en la presentación de sus platillos, se come muy rico en el lugar, y yo creo que este es el tercer año, me parece, que participan, y creo que pues va a estar muy muy muy suculento su versión de chile en nogada allá en Cocotitlán el día 10 en el Temporal. Muy bien, nos tenemos que ir al siguiente corte, queridos Chef Guillermo y licenciado Alejandro, pero regresando continuamos con la otra mitad de esta ruta del festival, del octavo festival del Chile en Nogada en la región de los volcanes. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Son las 5 y 2 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Esta gente gente que está loca. Regresamos, banda Panterola, a El Ajón con Lido de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Continuamos con esta entrevista con el chef Guillermo Cruz, director fundador del octavo Festival de Chiles en Nogada, Región de los Volcanes, y también con el licenciado Alejandro León, presidente de este festival de la Región de los Volcanes. Y bueno, pues nos están platicando justamente cuál es la ruta que llevarán a cabo durante este festival. Y bueno, pues nos quedamos en el día 10, vamos a continuar con el día 11 de agosto. Así es, el 11 de agosto vamos a estar en el Transporte Sur, en Chalco, ahí vamos a estar el día 11 de agosto. Y el Transporte Sur sí es un restaurante que todos los días sirve menús familiares, sigue creciendo, de tal manera que tiene ya una carta perfectamente bien establecida y que pues están muy, muy contentos, con muchas expectativas de que su participación sea el agrado de los comensales, sin miedo, y dijeron, queremos participar. Somos un restaurante pequeño, pero queremos ser un restaurante grande. Entonces, pues ese también es uno de los objetivos que perseguimos, Mara, Alejandro. También contamos con restaurantes pequeños, nuevos, que pues, tengan expectativas y que este festival los ayude, los impulse a que tengan cada vez mayor éxito, ¿no? Muy bien, sí, sí. Pues esto sí es de celebrarse, ¿no? El poder incluir pues a negocios tanto pues pequeños como caseros y bueno, pues ahora con esta gran clausura que por primera vez se incluye, se suma de lugar tan representativo que es la Hacienda Panoaya, ¿no? Sí, pues entonces el 11 vamos a estar en el Estación de Susi de Chalco, es un día doble, porque también vamos a estar en la allí en Ameca. La Casa del Arco es un restaurante que hereda la tradición y la anfitrionía de don Paco, un celebre personaje, ¿no? De la Flecha Roja. La Flecha Roja, claro. Entonces, pues ahora su hija Mari y su nieta Leslie, pues están con esta vocación, que pues mira, para muchos hemos, en tantos años, que hemos invitado a comer chiles en nogada a muchas personas, ha sido uno de los restaurantes que más likes tienen, les gusta mucho, para muchos es uno de los mejores chiles de la Región de los Volcanes, y pues estaremos allí el día 11, Mara. Muy bien, muy bien. El día 12 vamos a estar de nuevo en Chalco, vamos a estar en Pecao, este nuevo concepto de mariscos, de cortes, pero que también el chile en nogada lo presenta de una manera muy especial. Ahí estaremos el día 12 de agosto en Pecao, en Chalco. Ok. Luego el día 13 nos vamos a ir a Tepetlixpa. Tepetlixpa nunca había participado con algún restaurante y nos da mucho gusto que la ocasión, el restaurante Nicos, que es un restaurante muy bonito para quien no lo conoce, le invitamos a que vaya a comer, tiene muchísimas fotografías de época, tiene unos detalles, hay muebles, y se come muy rico. Y bueno, pues el restaurante decidió participar con su propuesta de chile en nogada. Vamos a estar ese día con ellos, el día 13, es el primer restaurante entrando, viniendo de Ameca hacia Tlaxcala, entrando a Tepetlixpa, es el primer restaurante a mano derecha, frente a la gasolinera. Sí. Conozco a la hija, que Yasmín, pero es de un gran empresario de la región, ¿no? No estoy tratando de acordarme su nombre. Se postuló como presidente para esta... Abelardo. Ándale, Abelardo Rodríguez, claro. Yes. Sí, es de ellos. Son ellos quienes decidieron participar, no les dio miedo, porque no te creas, Mara, pero cuando les damos la lista de los restaurantes que participan, pues, no, pues imagínate, el Conde Coloco, el Paradise, Panes de Penango, cuando ha estado, no, no, muchas gracias. Sí. Pero hay otros que no, que ¿sabes qué? Mi versión de chile morada es buenísima y no le pide nada a ninguno de esos, sino todo lo contrario. Entonces, nos da mucho gusto y mira, pues Abelardo dijo, sí voy, y pues ahí está, ya en la gente. Súper. Así es. Y el día sábado nos vamos a Otumba, a Sabor a Miel, a la cabaña con nuestra amiga Norma. De verdad que, sin hacer menos a nadie, son un platillo buenísimo, buenísimo, que tienen que ir a conocer, y está en la entrada de Otumba. Ahí estaríamos el día sábado, con Sabor a Miel. Muy bien. Sí, porque tienen otro restaurante en América, pero este es como la versión cabaña, ¿no? Que más bien está ahí por la desviación a Tlautla. Así es. Y también Norma y tu pareja, su esposo, este fotógrafo, ¿no? ¿Cómo Arturo. Se llama, chef? Arturo Benítez. Arturo Benítez. Bueno, ¿ahora qué me pasa con los nombres? ¡Auxilio! Me acuerdo de ellos, pero no me de los nombres. Sí, pues saludos a Norma y a Arturo Benítez. Fíjate que Norma es una gran persona, es una gran amiga, y siempre le decimos, Norma, tú eres una gran chef, y a veces ella dice, no, simplemente soy una cocinera. Y ahí luego entramos en polémica con ella, porque la verdad cocina delicioso, y yo creo que también es uno de los mejores chiles de la región de los Balcanes, sin lugar a dudas. Entonces, pues vamos a ver qué tal le va al restaurante en esta presentación el día 15, ¿no? Muy bien. De 14. 14, ajá. Entonces, el 15 nos vamos a mi municipio, a Ixtapaluca. Vamos a estar en la Fonda Margarita, que es la primera vez que participa en este festival, con el chef Jesús Pano, que tiene una presentación muy muy vanguardista de este festival, muy rica. Ahí estaremos el día domingo, 15 de agosto, en Fonda Margarita. Muy bien. Sí, hay mucha expectativa porque es un restaurante muy bonito, es el único que tiene elevador, aquí en la zona de los volcanes, en Ixtapaluca. Se come delicioso, con unos precios demasiado accesibles. Y su versión, porque yo no he probado Alejandro Chung, ahora tú sí, pero por la fotografía, se ve que es algo que vale la pena. Entonces, pues, invitamos a todos a que el día 15 nos acompañen allí en Fonda Margarita, en Ixtapaluca. Luego, el día 16, nos vamos a Tlaxcala. A la 1 de la tarde vamos a estar en Marza, y a las 4 en Coffee Santa Lucía. Ambos están en la ciudad de Calpulapan. Extraordinarias versiones de chiles en nogada. Si entran ustedes a nuestra página de Festival de Chiles en Nogada, van a poder ver ahí algunas fotos. Nuestro equipo de diseño está ya trabajando en un flyer con imágenes propias de cada restaurante. Y yo creo que si les gusta mucho este producto de chile en nogada, vayan, acompáñenos a una ruta ya a Tlaxcala. Estamos viendo con estos dos restaurantes que a quien llegue desde temprano le van a dar, desde la mañana, un paquete muy accesible de desayuno, obviamente el paquete chile en nogada, obviamente de cena, y además con espacios para poder pernoctar hasta el día siguiente. Todo esto es para lo que da mi presidente Alejandro, el Festival de Chiles en Nogada, que el próximo año podamos tener a restauranteros de otras latitudes y armar paquetes. Esto es derrama económica no solamente para la región, sino para todos los que participan, ¿no? Uh-huh. Era una experiencia, ¿verdad?, inigualable. Y el día Tlalmático, en el restaurante Vivaldi, un concepto muy bueno, chef. Y es también otro de los restaurantes nuevos que participan, de un joven empresario, nuestro amigo Franco, que es muy franco, por cierto, y nos dice, yo voy a participar. Tiene algunos meses que recién apertura este restaurante, y pues vamos a ver qué tal sale su producto, que es el chile en nogada, para el día 17 en Tlalmanalco, Vivaldi. El día 18 nos vamos a Cocotitlán, a Metate de Maíz. Ahí estaremos degustando este platillo de chiles en nogada. Y pues ya es el tercero, ¿no? ¿Cómo? Sí, es el tercer año que participa el restaurante Metate de Maíz de nuestro amigo el chef Osiris Valencia, que año con año va mejorando, que su restaurante ha crecido con un y que la verdad la vista que tiene hacia el Cerro del Tenayo y toda esta parte de Tlalmanalco y la gente oriente es muy bonita. Estamos el día 18 al Metate de Maíz en Cocotitlán con el chef Osiris Valencia. Ya para finalizar, el día 19 al primero de Cocotitlán, inclusive estuvimos ahí haciendo la entrevista para TV Mexiquense al restaurante La Flor de Chalco, un restaurante familiar donde puedes llevar a tu familia, puedes llevar a tus niños, puedes estar ahí jugando con los niños y probar a su majestad el chile en nogada. Y los esperamos ese día, es un restaurante de mucha tradición, de mucho abolengo, que está abierto todos los días, que no descansa ninguno de los 365 días del año, y que la anfitrionía de Javier García siempre será lo mejor que puede tener el restaurante, además de su cocina. La Flor de Chalco no solamente probamos chile en nogada, sino también podemos probar conejo, que es una de sus especialidades, y su amplia carta. Se come muy bien, ya son varios años que participa el restaurante, y cada año su chile en nogada es mejor. Los invito a que vayan, a que lo prueben. Ellos participan el día 19, La Flor de Chalco, en Cocotitlán. Así es. El día 20, también es jornada doble, estaremos en el Tepozán, en Amecameca, y en el restaurante La Cremosa, también en Amecameca. Los dos lugares muy interesantes, muy buenos, se come muy rico y con unas vistas muy padres. Y pues los invitamos ese día, el Tepozán, es año con año una tradición. Nuestra amiga Enriqueta Pla nos prepara unos suculentos chiles en nogada. A ella se le da la cocina por antonomasia. Y yo creo que este año no va a ser la excepción de presentarnos los chiles más ricos. Pues la cremosa está junto al restaurante La Dueña. Es un restaurante más pequeño, pero que ahorita está luchando por una independencia, por decirlo de alguna forma, y deciden participar con nosotros. Entonces, el chef Fabián. Fabián Moya es el que está ahorita a cargo de la parte inteligente, de la parte de la cocina, y pues nos tiene preparados unas gratas sorpresas en su presentación el día que van a participar. Así es. Chef, pues nos tenemos que ir al siguiente corte, y regresando ya cerramos con la cereza del pastel, que es la clausura de este octavo festival, y bueno, para que nos platique sobre dónde se va a llevar a cabo esta clausura. Pero bueno, ahorita nos tenemos que ir al siguiente corte, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército. Son las 5 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca, y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una cubillita, Mara García, por La Voladora Radio. Continuamos con esta entrevista con el chef Guillermo Cruz y con el licenciado Alejandro León, miembros del comité organizador del octavo Festival de Chiles en Nogada, en la región de los Volcanes. Y bueno, pues ya terminaron de casi terminaron de compartirnos la ruta que llevarán a cabo en este octavo festival. Y pues están por contarnos dónde va a ser esta clausura del octavo Festival del Chiles en Nogada, que bueno, pues un gran lugar. Cuéntenos, ¿quién me va a contar? El día 21 de agosto es la gran clausura en el Castillo de los Venados, en la hacienda Panoaya, ¿no? Icónica, identitaria para la región de los Volcanes. Claro. Tendremos entrega de reconocimiento por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México para todos los restauranteros por este esfuerzo tan grande que están haciendo. Tendremos un platillo, pues ellos presentarán su platillo de chiles en nogada, que la verdad es que está muy, muy bueno, y tendremos actividades, digo, en la medida de las peleas del semáforo que así no lo permita, una actividad artística, cultural, ahí en la tienda Panó. Esto será el día sábado 21 de agosto, aproximadamente a las 4 de la tarde. Estamos por definir, como bien lo dijo el chef, esto del semáforo nos movió todo lo que teníamos planeado, pero sigue en pie, ¿no? Sigue en pie todo este recorrido que ya te hemos venido comentando. Aprovechar a ti y a todo tu auditorio, pedir a todos que nos cuidemos, que sigamos utilizando el cubrebocas, el gel, el sanitizante, pues para que no sigan en aumento los contagios, porque esto afecta mucho a la economía, ¿no? Este esfuerzo justo es para realzar y fortalecer todo lo que vivimos mal el año pasado, y bueno, pues tenemos que seguir cuidándolo. Pues ya lo viste, son muchos restaurantes, son 13 municipios, estamos muy contentos de hacer estos esfuerzos conjuntos. No lo dijimos hace ratito, pero vamos a estar aproximadamente a las 2 de la tarde en todos los restaurantes, en nuestra página oficial Festival de Chiles en Nogada en Facebook. Ahí vamos a tener un flyer, una imagen con las direcciones para que ustedes puedan llegar. Van a ver videos donde estaremos, donde estarán los restaurantes invitándolos cómo llegar desde la Ciudad de México, cómo llegar desde Toluca, desde diferentes puntos. Ahí lo van a poder ver en nuestra página de Facebook, Festival de Chiles en Nogada, y los esperamos con los brazos abiertos. Te esperamos a ti el día que descansas. Claro que sí, me va a dar muchísimo gusto poder acompañarlos. Algún martesito que descanse, allá nos vemos, ya sea en Cocotitlán o en Tlalmanalco. Pero bueno, como ya lo comentaste hace ratito, pues si quieren pasarnos bien, bien, bien sus redes sociales para que la banda que nos esté escuchando por La Voladora Radio pues puedan seguirlos y puedan estar al tanto de pues todas las actividades que van a tener dentro del marco de este festival. Adelante, chef. Bueno, la página de Facebook oficial igual de Chiles en Nogada es la única que hay. Y ahí pues, tenemos todo nuestro programa, vamos a ir subiendo todos los días una reseña que me toca a mí hacerla, de todo lo que estamos viviendo, con fotografías. Fíjate, importante, Marita, a los restauranteros no estamos pidiendo ninguna mucho menos, y les estamos otorgando fotografías de carácter profesional en gran formato, que cada uno de los chicos que está con nosotros, que son pues los mejores fotógrafos de la región, se le van a dar al restaurantero. También les vamos a poner un banner con su logotipo, con la imagen del festival, para que lo tengan a la entrada de, y pues esos son uno de los tantos beneficios que este evento tiene para ellos, Alejandro. Así es, de verdad que pues ya estamos ansiosos de iniciar, Mara, pues de seguir invitando a todas y a todos los amigos de la región de los volcanes a que se sumen a este festival. Algo que también estuvimos revisando durante esta proyección, esta planeación de este festival, es que hay muchísimos lugares que no están dentro de esta cartelera, pero que ya vemos que tienen en sus mantas, en los recorridos que hemos estado haciendo durante estos días de las últimas semanas, ya tienen ahí sus vinilonas de que ofertan este chile en nogada. Entonces, poco a poco ya estamos logrando posicionar a la Ruta de los Volcanes como uno de las mejores en cocina gastronómica de chiles en nogada. Eso es lo que queremos, ese es el objetivo. Y que, como bien lo dijo el chef, todos volteamos a Puebla cuando pensamos en chile en nogada, pero también acá en el Estado de México sabemos hacer este platillo. Y yo me atrevería a decir que todavía mejor que Puebla. Fuertes declaraciones, Mara. Fuertes declaraciones, pero bueno, pues sí, la realidad es que aquí en la región de los volcanes también he probado unos chiles riquísimos, ¿no? Y bueno, pero cada espacio, cada lugar, ni siquiera podríamos hablar de una zona geográfica, ¿no? Creo que incluso cada chef, cada cocinero, cada persona que elabora este platillo, que además no es sencillito, ¿no? O sea, elaborar un chile en nogada no es, ahora sí que como dice el refrán, no son enchiladas, ¿no? Entonces, pues creo que cada uno le da su toque, ¿no? Pero sin embargo sí hay como ciertos, pues como estereotipos que se le dan al chile en nogada. Por ejemplo, el que en Puebla sea capeado y sea más conocido de este lado sin capear. Chef, yo te preguntaría así muy arriesgadamente, ¿cómo es el verdadero chile en nogada? ¿Capeado o no capeado? Bueno, mira, para la histórica, lea Puebla, iba capeado. Indudablemente es un chile que se genera con el trasteado, que cada cocinero pues le da su estilo. Sin embargo, hoy en día creo que esto ya queda como un mito. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, creo que los restauranteros lo han leído muy bien. Hoy en día te preguntan a ti, por ejemplo, Mara, que vas a comer un chile en nogada, el restaurante pregunta, ¿cómo te gusta? ¿Frío? ¿O temperatura ambiente o caliente? Okay, la nogada, ¿te gusta salada o te gusta dulce o te gusta un punto de equilibrio? ¿El chile lo quieres capeado o sin capear? Entonces yo creo que hemos llegado ya a ese nivel, de sofisticación en el cual se pueden preparar el chile a tu gusto. Habrá restaurantes que lo preparen capeado, y es válido, ¿no? Habrá chino. Yo, en lo personal, te puedo decir que la soy poblano. No me gusta el capeado, ¿por qué motivo? Porque si el capeado no es fino, no es agradable. Imagínate la combinación de la salsa, la grasa del chile, el olor. Capeado, yo no lo como así, pero hay muchísimas personas que sí lo consumen capeado. ¿Cuál es la receta auténtica? Yo creo que no la hay. Creo que la historia nos remite que pues, sí se hizo capeado, pero pues, hay nuevas variantes. Igual que hay otros restaurantes que te presentan algún chile en nogada de autor, con otras variables, con otras técnicas, pues aprovechando que ya ahorita pues la cocina ha tenido una revolución increíble, ¿no? Con nuevas formas, nuevos ingredientes, nuevas maneras. Entonces, pues yo creo que ya ahorita hablar de una receta original ya no le va. Creo que ahorita hablamos de cómo a ti te gusta como consumidor, como el que va a pagar. No se nos olvide este apotema que se usa en la restaurantería. El que paga, manda. Y si yo lo quiero capear, pues me lo haces capeado. Pero si no lo quiero capear, pues no me lo haces capeado. No pasa absolutamente nada. Claro. ¿Qué? Alejandro, quien quiere responderme, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque están prohibiendo la biznaga, está en peligro de extinción, ¿y ahora qué le vamos a echar? ¿Qué le vamos a poner al relleno? Vamos a comenzar a hablar del relleno. Pues fíjate que en Amor a Mar, por ejemplo, estuvimos haciendo el video publicitario, y justo Oscar, el chef de Amor a Mar, nos platicaba que pues ya es posible, ¿no? Entonces ahora hay otra serie de elementos que son de temporada, que se le ponen, otro tipo de frutos que se le ponen, sin perder el sabor que caracteriza a este platillo. Y la verdad es que no lo puedo decir porque no me puedo decir su pues, receta secreta. Vayan, porque de verdad que es un platillo riquísimo. Desde varios que estuve probando, es muy bueno el que hace el chef Oscar. Y bueno, también todos los demás de la ruta, ¿no, chef? Claro. Yo creo, y adicionando un ligero comentario, que hay muchas formas de poder sustituir proteínas o dulces, incluso lácteos. Yo he visto las técnicas y las formas de otros restauranteros que hace cuenta ponen fruta cristalizada como la piña y le va muy bien, se tiene muy bien a la biznaga como tal, que efectivamente está en peligro de extinción, pero yo creo que el ingenio, la forma en que somos los mexicanos, vamos a poder encontrar algún otro elemento que le vaya bien sin que arriesguemos la vida de esta biznaga, ¿no? Que sí, efectivamente está en grave peligro de desaparecer. Sí, así es, la biznaga pues ya está pues prohibida, pero como bien dice Chef, puede sustituir con algunas otras frutas cristalizadas y sin perder ese sabor tan característico y tan rico que da esta fruta. Bueno, ya en cuestión del relleno, dicen que algunos, bueno, el relleno debe ser carne de puerco y carne de res picada, o sea, no molida, ¿no? Y si las frutas que se le ponen solamente son las de temporada, que son las que se dan como en la región, ¿no? Que es la manzana, la pera, el durazno, o si se vale ponerle otra fruta, ¿no? O qué tanto se les es bueno ponerle más o ponerle menos, no sé, háblanos del relleno. Yo creo, Mara, que tiene mucho que ver también con la receta que tú tengas. No creo que podríamos hablar, ni que estemos en condiciones de hablar de autenticidad. Tendríamos que remontar a lo mejor a historias que no están como tal comprobadas. Vaya, ningún lado escrito como tal. Creo que, acuérdate que la cocina tiene esa parte romántica, que es descubrir, el experimentar, el de repente ponerle, no sé, un toque de canela, y dices, wow, qué rico, y ya se convierte en una receta de autor única, ¿no? Entonces yo creo que pues no podríamos hablar de algo oficial que es lo que lleva. Creo que finalmente esto es algo que tenemos como eslogan, Alejandro y yo, ¿cuál es el mejor chile en Nevada y que a ti te gusta? Sí, bueno, claro, adelante, adelante. No, digo, así es, totalmente de acuerdo. Recuerdo en un festival, en el sexto festival de chiles en Nogada, que lo comparto mucho, un chile con el relleno era un corte tipo cow ghee, así hicieron el chile, la Nogada, y era, a mí me encantó, ¿no? Hay quienes no les gustó, pero yo que soy muy carnívoro, ¿no? Me fue algo fabuloso. Sí, pues sí, en este chile que presentó el restaurante que ya pasó a mejor época, el Asador Norteño, mi querido presidente, y lo llevó a cabo el chef Alejandro Santos, que hoy está metido en onda de sushi, pero bueno, él presentó el chile, pero el relleno era un corte, era un cowboy, y el chile tradicional era como la colita del chile, ¿no? Entonces, la verdad estuvo muy rico. A muchos les gustó, a otros a lo mejor no tanto, pero yo creo que esa es la riqueza de la gastronomía, Alejandro Mara, y atreverte, el innovar. Primero sí es obligatorio quizá copiar, ¿no? O sea, así está ese chile, lo voy a intentar hacer igual, y ya después le voy dando yo un toque, mi forma, mi estilo, con ingredientes propios, hasta que llega el momento en el cual se vuelve ese platillo un ícono. Así ha sucedido con las ensaladas, así ha sucedido con bastantes cremas, con muchísimos platillos como tal. Entonces, pues, que venga la experimentación, que venga lo nuevo y que se combine también con la tradición, por supuesto. Claro, muy bien. Bueno, y ya como para saberle, ¿no? Digo, yo también me estoy hilando bastante. los maridajes, chef, ¿con qué se lleva mejor el platillo? Digo, también puede ser que sea solito, ¿no? Pero pues en algunos lados lo sirven con arroz, con espagueti, con esquites. ¿Cuál es el mejor maridaje? También, por ejemplo, en cuestión de bebida, ¿no? ¿Con qué podemos acompañar este suculento platillo? Y, bueno, pues, ¿cuál sería el mejor maridaje, yo? O Alejandro. Adelante, chef. Tú eres el chef. Yo creo, mira, son dos cosas. Una es la guarnición con la cual se puede presentar el chile en nogada. Yo personalmente considero que el chile en nogada es tan importante, es tan imponente, es tan sobrio su presencia por su elaboración, por su tiempo y por costos, que no le puedes poner nada al lado. O sea, es una blasfemia ponerle un arroz o ponerle un ramen o ponerle un espagueti. No, del chile en nogada va solo, con una presentación espectacular. Hace unos días, contigo Alejandro y con Javier, en la Flor de Chalco, el chile en nogada se presentó en una vasilla negra que le daba un contraste de colores increíble al wow. Chile en nogada. Y la colita, el chile tenía un listón amarillo, verde, blanco y rojo. Entonces, estos detalles pues le dan sobriedad. Dices, ¿cómo le voy a poner a esto arroz? O sea, no le va. Por supuesto, ¿quieres meter arroz o una pasta o algo así? Mételo antes o mételo por separado. ¿Para qué? Pues para que pueda lucir. Imagínate en Puebla, y ahí si Puebla es muy celoso. Puebla presenta su chile en nogal, en talavera, con vidrio soplado, wow, una presentación increíble. Aquí no, aquí creo que sí es un error presentarlo de esa forma. Ahora, obra de don Fermín Martínez, ¿no? Acompañado de guías de flor de calabaza, sembradas en el municipio de Tonanatla, en las tierras de doña Crescencia López. Entonces, ya empiezan los restauranteros a armar sus menús. Después, el chile en nogada, receta de la chef Mara García, cocinera tradicional de Puebla, es oriunda de Atlixco, pero que llega desde niña a la región de los volcanes y nos presenta esta suculenta mezcla de carnes, proteína de cerdo, proteína de res, con el relleno clásico y una nogada semidulce. Maridaje, pulque de Granada. ¡Wow! Ahí, un pulque de Granada. Y como postre, una mousse de Granada también. O una gelatina de Granada. Este festival da para la creatividad, para experimentar, para proponer, para romper paradigmas. Como dijo Alejandro, una de las razones, y yo creo que es la principal, que nos une cada año, es buscar un chile mara que sea propio de nuestra región de los volcanes. Que no sea una copia buena o mala de Puebla, sino que sea algo hecho por nosotros, por los mexiquenses, que realmente sabemos cocinar muy bien, que tenemos un capital humano impresionante y que estas tierras altas nos ofrecen todo y más de lo que Puebla tiene. Así como lo dijo Alejandro, yo creo que la región de los volcanes ofrece unos chiles innovadores muchísimo más suculentos que Puebla, con respecto a Puebla. Pero aquí estamos innovando, estamos creciendo, estamos maridando con pulque, con clericot, con vino, con cerveza artesanal, con alguna infusión de agua. Híjole, no, tenemos tanto, mi querida Mara, que yo creo que no acabaríamos en 2 horas que ya llevamos casi de programa. Ya dije. Bien, pues efectivamente, ¿no? Creo que cada año que ha llevado a cabo este festival, pues se han encontrado con una variedad, pues aparte de suculenta, pues también colorida, con diferentes propuestas, sabores, bueno, como tu eslogan, diferentes olores, colores y sabores, ¿no? En busca, ¿no? Como bien dices también en otro de tus eslogan, en busca del chile representativo de la región de los volcanes. Y bueno, quizá nos puedan compartir algunas anécdotas como la que nos compartió el licenciado Alejandro de este chile con corte. No sé qué otros chiles se han encontrado que a lo mejor pudieran decir este es el chile representativo de la región de los volcanes este año, ¿no? Porque bueno, aunque no es un concurso como tal, aunque no compiten, ¿no? Entre sí los restaurantes, no hay un premio de primero, segundo lugar, que en algún momento lo hiciste, ¿no? Pero bueno, el formato ha cambiado conforme las emisiones diferentes, pero cuéntenos algunas anécdotas o estos chiles grandiosos que se han podido encontrar a lo largo de estos 8 festivales. Bueno, yo quiero comentar una experiencia que tuvimos en Ozumba con nuestro amigo Raimundo. Su concepto se llama Los Cocineros. Y cuando llegamos a probar su versión de chile, como que todos pusimos una cara de qué feo chile, porque la nogada pues no se veía así muy muy suculenta, se veía como si se le hubiera cortado la nogada. Y eso lo notó el chile. Entonces ya cuando empezó su explicación, nos dice, bueno, sí noté que la cara de ustedes fue como de entre de sorpresa o espanto. Pero les quiero decir algo. Para hacer esta nogada, pues la época en 1820, el que nos data la creación de este chile, pues no había KitchenAid, no había batidoras ni había licuadoras. ¿Están de acuerdo? Pues sí. Pues entonces yo utilicé metate y utilicé el mortero, el molcajete con su piedra. Entonces, por eso no me queda a lo mejor como otro restaurante. Pero los invito a que lo prueben y que me digan. Y no, pues qué agradable sorpresa, Mara. Esa es una de las experiencias, claro, que van a olvidar. Que a lo mejor cruzamos a priori lo que a lo mejor no tenía una vista increíble, pero en sabores, no, pues está muy, muy elevado el asunto, muy, muy, muy rico, mi querida Nora. ¿Cómo ves? Pues tú ves, ¿no? Dicen que, digo, pues es que supongo que, digo, yo sé que no califica, ¿no? O sea, no, no es de que pongas 6 o 10, ¿no? Pero bueno, pues así como vas haciendo tu reseña, ¿no? También pues vas hablando sobre los atributos de cada uno de los platillos que degustan, ¿no? En cada una de las sedes que van a visitar. Alejandro, ¿alguna otra anécdota? Más que anécdota, yo creo que cualquiera de los los restaurantes que reciban a muchos comensales, estábamos platicando en el Centro Cultural Sor Juana, tenemos que rescatar estas tradiciones. El sentarnos a la mesa, pues es como cuando la familia se junta para planear nuevos proyectos, se junta para decir que ya está embarazada alguien por ahí, que ya se va a casar, etcétera. Entonces, la verdad es que todos los restaurantes que te mencionamos son muy acogedores, son muy familiares, son te dan la confianza de estar como en casa y de degustar este platillo que es una vez al año, que solamente una vez al año tienes la fruta de temporada, tienes ese sabor especial, solamente es en esta temporada. Entonces, esta experiencia que les invitamos a que la vivan, solamente la van a tener ahí, en cualquiera de estos lugares, en cualquiera, es precioso, desde Tepetlixpa, incluso hasta en Iztapaluca, en Chalco, van a poder vivir estas experiencias que los van a remontar a estas reuniones familiares, ¿no? Y que eso es lo que tenemos que reinventar, el ya no estar con el celular todo el tiempo, estar pegados en las redes sociales, sino vivir estas experiencias que nos hagan ser mexicanos más unidos. Muy bien, pues nos tenemos que ir al siguiente corte, ya para regresar al último bloque, ya para despedirnos. Regresamos. Momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente. Regresamos, banda banderela, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y pues ya estamos en la recta final de este programa, de esta entrevista tan interesante con el chef Guillermo Cruz y el licenciado Alejandro León, organizadores, directores, fundadores de este festival, octavo Festival de Chiles en Nogada en la región de los Volcanes, este festival está tan representativo de la región. Y bueno, pues ya nos vamos. Chef Alejandro, recuérdenos de cuándo a cuándo es el festival, los tres ejes temáticos que van a tener este año y, por supuesto, pues dónde lo seguimos, sus redes sociales, para estar al pendiente y al tanto de estas actividades. Adelante, chef. Bueno, el festival empieza el día 31, o sea, el próximo sábado, en el Centro Cultural Nepantla. Las actividades empiezan a las 11 de la mañana, pero ahorita, por cuestión de pandemia, pues no lo podemos hacer abierto. Estamos a un tipo limitado de 50 personas entre staff y cocineros y todo. Entonces, el tema va a ser bien difícil, pero bueno, ajustándonos a las nuevas disposiciones que entran en vigor aquí en el Estado de México. Ahí participa el restaurante Los Colorines. Y pues a partir de ese día, hasta el día 21, vamos a tener la participación de varios restaurantes en esto que es la ruta de los chiles en Nogada. Esa es la primera parte de este festival, la ruta. Luego viene el congreso. El congreso, pues hay bastantes temas, que es el chile en Nogada escapeado, si no es escapeado, si resulta en Puebla, cuál de las tres versiones de Puebla es la auténtica, o si nació en Morelos, o si hay otros antecedentes, algunos talleres que se van a dar virtuales, también va a haber pues muchas actividades, ¿eh? El congreso va a ser mucho, muy importante. El congreso va a ser virtual, ¿verdad? Sí, a través de su página de Facebook. Así es, a través de la página de Facebook, Festival en Chile sin Hogar, y pues lo que comentaba en un principio, el concurso intercolegial, pues este año nuevamente no lo podemos hacer, porque no están las condiciones de salud, y tampoco en materia de matrícula de las escuelas. Un sector muy golpeado, entonces pues apenas vamos a esperar que se recupere todo y ojalá el próximo año ya estemos en las condiciones de hacer este festival, este concurso que es mucho, muy, muy interesante. Sí, sobre todo porque hay muchas o varias escuelas de gastronomía en la región, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que vale muchísimo la pena y que ojalá el próximo año pues ya se pueda concretar, ojalá ya se den las condiciones para poder llevar a cabo este concurso intercolegial. Perfecto. Y bueno, pues ya recuerden, Banda Banderola, seguirlos en sus redes sociales a través de su página de Facebook como Festival de Chiles en Nogada, todo en letras pequeñas, pues no hay mayúsculas, todo en minúsculas. Aquí lo pueden encontrar, no se pierdan el congreso que se va a llevar a cabo. También recuerden que el próximo miércoles 28 de julio se va a llevar a cabo el mural de inauguratorio, ¿no? A todas las actividades del octavo festival. Y Alejandro, ¿qué otra cosa se me está yendo? Pues nada más, antes de que se acabe nuestro programa, comentarte que también estarán las chicas de Señorita Estado de México. Claro. Cada uno de los restaurantes, cada una de las presentaciones, degustaciones, En la inauguración oficial estará la señorita Estado de México y pues pues otras chicas aspirantes a tener este certamen. Y bueno, pues que nos acompañen. Va a estar genial, lujo. Y toda la información a partir del día lunes la van a poder encontrar en nuestra página de Festival de Chile en Nogada. Súper bien. Bueno, pues fuimos este año Miss Universo, ¿no? Me parece excelente que los esté acompañando la señorita Estado de México, en tanto en la inauguración como en pues varias de las sedes que van a estar visitando, así como en la clausura. Y pues ya nada más antes de irme quiero darle las gracias a las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado poniendo likecito por acá en las redes sociales, a nuestro querido Salvador Ágredas que por acá puso like, a Alejandra León, también a Isabela Mafalda, y bueno, pues a otros carnalitos que andan por aquí también poniéndole like, Rafa Calderón, pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través de la frecuencia de La Voladora Radio, el 97.3 FM en Amecameca, o a través de internet. ¿Por qué nos vamos, querido chef, estimado licenciado Alejandro? Un gusto conocerla, aunque sea vía telefónica. Y bueno, pues ya estamos atentos a todas las actividades de este festival. Muchísimas gracias, buenos días a todo el auditorio. Gracias, chef, por la invitación. Y ya huele a chiles en nogada. Buen provecho. Buen provecho, muchísimas gracias, muchos abrazos y pues no se pierdan, sigan este octavo festival de chiles en nogada en la región de los volcanes. Ya huele a chiles en nogada, saludos a la bandera. Saludos. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los sábados de 4 a 6 de la tarde El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos, saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses. No.